me enganché, así que la verdad es que consulto en Twitter, estoy pendiente, lo uso mucho. ¿Cómo ves al equipo de Falcioni, a este torneo inicial que lo tiene puntero y que ha quedado fuera de la Copa Sudamericana? Este equipo de Falcioni carece de Riquelme. Sí, esa se lo extraña. O sea, se lo extraña, obvio que se lo extraña. Me parece que se está encontrando, que está haciendo lo posible. Me encantó gritar el gol de Silva y sobre todo el de Sánchez Miño para ganarle Independiente. Pero bueno, no como todos los equipos que son amputados, necesitan como regenerarse. Sí, y los líderes nacen muy de vez en cuando. Y creo que uno como Riquelme va a pasar mucho tiempo para volver a ver en Boca, hincha de Boca. Sí, porque incluso, qué sé yo, si se acuerdan, no sé, de lo que representaba como ídolo Martín Palermo, sí. Que también era como imprescindible, y después se fue, y bueno, por supuesto el equipo se rearma y tienen derecho a surgir nuevas figuras, y está muy bien que tengan su oportunidad, pero tenía como una característica totalmente distinta a la de Román. Sí. Era como el héroe, ¿no? El que gritaba el gol así con el agua cayendo como una película. Riquelme es un jugador extremadamente inteligente, entiende el juego, entiende todo, maneja todo, manejaba todo desde la cancha, y me parece que esa ausencia, más allá de las fotos o lo que queda para el hincha, se nota mucho más. Débora, te agradecemos este contacto, gracias por levantarme todas las mañanas, porque yo soy uno de esos argentinos. Tato, qué bueno. Quiero mandarle un beso a Nico, ¿sí? Que es el hijo de Chiqui, que es una gran amiga mía, y otro beso a Ricky Cohen, productor de Hablemos de Fútbol. Dale, perfecto, se lo damos, seguramente están escuchando a Nico y Ricky, y gracias por levantarnos todas las mañanas, sean arriba argentinos. Bueno, beso grande para todos, sepan que ahí hay una bostera. Dale, así será, Débora, muchas gracias. Chau, chau. Débora Pérez Volpin con nosotros aquí en este rinconcito de famosos en las voces de Boca 2.0 por Radio Cooperativa AM770. Les mandamos un fuerte abrazo, se vienen los amigos del tren, no se olviden que esto es fútbol, que hay cosa más importante en la vida. Besos y abrazos, está todo bien. Conducción Tato Aguilera. Columnistas Oscar Echechurre y Peto Cavatier. Producción general Ricardo Cohen. Producción ejecutiva Nico Pena. Producción Andy Farina, Ale Martín, Lea Nulloa y Camilo Cohen. Colaboradores Turco Alaluf, Martín Costa. Locución Cecilia Franco. Servicio de cámara Sergio Loguzzo. Cooperativa informa. Servicio Telam para la radio. Para la radio. La presidenta anunció una reforma en la ley de accidentes de trabajo. Cristina Fernández de Kirchner anunció que el Poder Ejecutivo enviará mañana al Congreso una reforma en la ley de accidentes de trabajo que fue acordada con los empresarios junto a los trabajadores sindicalizados. Luego de múltiples reuniones, discusiones, debates, diferencias naturales, finalmente hoy en el Ministerio de Trabajo los empresarios de la República Argentina, junto a los trabajadores sindicalmente organizados, acordaron finalmente una modificación en la ley de accidentes de trabajo que será enviada en el día de mañana al Congreso y que realmente era una demanda muy importante. Ni se me pasa por la cabeza renunciar. Así lo afirmó el director técnico de River, Matías Almeida, en relación a los rumores sobre un posible alejamiento en caso de perder con Racing el domingo que viene por la octava fecha del torneo inicial. Respecto a la visita que recibió este mediodía del presidente del club, Daniel Passarella, Almeida indicó que siempre es bueno reunirse y aclaró que solo hablaron de fútbol. Rosario. Presentan un plan para crear un servicio público de bicicletas. La intendenta de Rosario, Mónica Fein, dio a conocer esta iniciativa que prevé habilitar más de 200 rodados de diseño único que podrán ser alquilados por los usuarios. El proyecto comprende la instalación de estaciones automatizadas donde los usuarios podrán retirar y devolver las bicicletas. Este servicio podrá ser abonado a través de la tarjeta que se utiliza actualmente en el transporte urbano de pasajeros. Córdoba. Se entregó un ex ministro de Agricultura figura de Angelós, acusado por presunta evasión impositiva. Luis Fernando Farías, quien se encontraba prófugo, es uno de los 15 imputados en el caso, en cuyo marco la AFIP ya lleva realizados casi 20 allanamientos. Se trata de una investigación que realiza el Juzgado Federal de Villa María por una supuesta asociación ilícita y operaciones de lavado de dinero con la comercialización irregular de cereales. Farías es propietario, junto con sus hijos, de una empresa acopiadora de cereales en la localidad de San Agustín, cabecera del departamento Calamuchita, la cual fue allanada a principios de septiembre. Servicio Telam para la radio. Somos cooperativa. Vos sos cooperativa. Tu voz y tu palabra son nuestro mejor mensaje. 770. El tren anuncia su partida desde la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman, lo invitan a subir. Recorreremos el territorio de la política, la economía, los temas sociales, los deportes, la cultura, los espectáculos y la historia. Acomode el equipaje que partimos. ¿Escucharon el silbato? Estamos en marcha y ya está sentada en el vagón de los invitados la invitada de hoy, la periodista, licenciada en letras, especialista en política internacional, Telma Luzzani. Con ella vamos a conversar de temas que habitualmente tienen un velo o en principio despiertan incertidumbre, miedo, cuando a ustedes le escuchan hablar del Comando Sur, la Cuarta Flota, las bases norteamericanas. Indudablemente todo eso está en un estado nebuloso que indudablemente infunde incertidumbre y temor. ¿A ustedes les gusta el teatro? El teatro tiene una virtud a través de la iluminación. La iluminación es un elemento integrante del teatro, fundamental en el escenario. ¿Y por qué recurro a esta imagen? Porque el haz de luz ilumina lo que el autor teatral quiere mostrar y deja en penumbras aquello que no quiere poner en evidencia. ¿Y qué es lo que no se puso en evidencia a lo largo de muchas décadas del siglo XX? Que la idea de la unidad latinoamericana, enarbolada por los héroes latinoamericanos del siglo XIX, que le costó a cada uno a la mayor parte de ellos, o el exilio o el asesinato, es una idea revolucionaria. Es posiblemente la idea más revolucionaria que de alguna forma ha encarnado en diferentes presidentes del siglo, fines del siglo XX, principios del siglo XXI. Y no es una casualidad que ante esa idea, tanto los Estados Unidos como los sectores económicos vinculados a las ideas hegemónicas dominantes lanzan sus morteros. Es por eso, por ejemplo, que sectores poderosos de la Argentina y clases medias alienadas a ese pensamiento consideran una especie de capitio diminutio el tener relaciones con Chávez, con Evo, con Correa. ¿Cómo se puede tener relaciones con este fantoche, dicen, de caribeño? ¿Cómo se puede tener relaciones, aunque tratan de ser un tanto recatado, porque es políticamente incorrecto, con un indio que gobierna Bolivia? ¿Y qué se puede tener con este economista Correa? Bueno, lo que está en discusión, en última instancia, no son las características de Chávez, de Correa, de Evo, lo mismo sucede con el kirchnerismo en la Argentina, sino, entre otras ideas fundamentales, la unión de América Latina. Nuestra periodista invitada de hoy nos da un dato realmente muy interesante, lo desconocía, que fue en 1856 el chileno Francisco de Bilbao el que profirió por primera vez el nombre de América Latina. Y debo decir que yo, que me formé en la ideología, en la matriz ideológica de la izquierda nacional, que hizo desde siempre la idea de la unidad de América Latina uno de sus caballitos de batalla, Abelardo Ramos escribió en 1948 América Latina un país, pero tomaba en última instancia la idea de Bolívar, de San Martín, de Miranda, de Morazán en América Central, pero también tributario del trotskismo, a Trotsky le bastó apenas 2 años estar en México para proponer los Estados Unidos de América Latina. Nada más que eso. Y en el tema de Francisco de Bilbao, me parece muy, muy interesante lo que acota Telma Luzzani cuando él ironizaba con los Estados Unidos del Norte y los Estados Unidos del Sur. Justamente Ramos tiene alguna frase que muchas veces cita el Pepe Mujica, que no somos subdesarrollados porque estamos divididos, sino que estamos divididos porque somos subdesarrollados. Todo esto viene a cuento por la presencia cada vez más importante de bases militares en América Latina. Y la autora nos va a explicar por qué desmiente, entre otras cosas, esto que viene diciendo el poder económico en América Latina, que dice, bueno, las dejan hacer, ya no nos interesa, ya a Estados Unidos no le interesa para nada América Latina. ¿Qué hay de cierto en este sentido? Porque uno puede decir, bueno, el gato está distraído y los ratones, que seríamos nosotros, estamos de joda en América Latina, ¿no? ¿Por qué uno puede suponer que Estados Unidos, bueno, estaba mirando al norte de África, estaba mirando a Medio Oriente, a otros países de Asia, a la ex Unión Soviética, y al no mirar a esta parte del continente, surgieron regímenes inimaginables para Estados Unidos como Chávez, Evo Morales o Correa? Pero me parece que la tesis de Telma Luzzani en Territorios Vigilados, cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica, es distinta. Justamente dice, no, Estados Unidos no está distraído de Latinoamérica. ¿Cómo es la cosa, Luzzani? Hola, chicos, muchas gracias por invitarme. Primero, me encanta venir, ya creo que es la segunda vez que estoy acá en el tren. Y bueno, sí, la tesis pues, sobre la que yo trabajo en el libro es justamente que nunca Estados Unidos estuvo distraído respecto de América Latina. Y lo subrayé porque es frecuente, como comentaba Hugo, leer, sucede casi siempre que sale un documento de Estados Unidos donde efectivamente puede haber un párrafo o dos señalando algo sobre América Latina, lo que no significa que no se preste atención a esta parte del mundo. Yo creo que es un poco, ya que vos hacías unas metáforas con animales, yo creo que la metáfora sería como esos animales que ponen el huevo, el nido en un lugar y después van a otro y gritan haciéndose de cuenta que ese lugar no les interesa. Es un poco esa política. El tero, ¿no? Es eso. Es el tero. No demostrar la verdadera importancia que tenemos. Y yo me baso en esto porque analizando justamente un poco, tomo desde fines del siglo XIX y principio del XX en adelante, en los momentos en donde se plantea seriamente, los estrategas norteamericanos se plantean seriamente constituirse en una gran potencia, desplazar a Gran Bretaña, que era la potencia de aquel momento, desde el primerísimo momento aparece Centroamérica y todo el continente americano como una plataforma sin la cual no pueden desarrollar su expansión y su vocación imperial. Y esto no se fue modificando. Se fue corrigiendo a medida que se van recorrigiendo, se van modificando las situaciones históricas. Entonces, el establishment norteamericano tiene súper claro que necesita el agua, el petróleo, los minerales, entre otras cosas, de América del Sur. Eso lo tienen clarísimo. Exactamente. Por lo menos los ideólogos lo tienen clarísimo. Yo cito ahí, por ejemplo, un par de documentos o declaraciones. Me recuerdo, por ejemplo, una de Kissinger, que decía concretamente que la unión de Brasil con Argentina era una de las situaciones más peligrosas que podía enfrentar Estados Unidos, porque ellos siempre temen que el peligro venga del sur. Otra, recuerdo también durante la época, un documento que fue que salió publicado internamente, por supuesto, en poco antes del golpe contra Salvador Allende, con Chile, con la necesidad de quebrar ese tipo de gobierno democrático de izquierda y ante la posibilidad de que en América Latina justamente esto pudiera tener algún tipo de contagio o expansión, siempre pensando que el reforzamiento o el empoderamiento de América del Sur es una situación de peligro para su... Citás al expresidente Arturo Frondizi también cuando dice que si se une Brasil y Argentina, Estados Unidos está más que molesto, no se banca. Exactamente, esto lo saqué de un libro de historia de Bonis Bandeira. Moniz Bandeira cita a su vez a un embajador brasileño que habló directamente con el expresidente Arturo Frondizi, quien le relató esta historia, ¿no? Hay que recordar que, bueno, en nuestra historia de América Latina siempre hubo esa competencia con Brasil, no sé si hablar de una especie de guerra latente, pero bueno, se sugería que estratégicamente a Argentina no le convenía ni construir rutas en Misiones, porque por ahí se podían venir los tanques brasileños. ¿Es así, Telma? Claro, esa política de la confrontación con el vecino fue una de las que más nos ha debilitado a lo largo de todo el siglo XX, ¿no es cierto? Justamente por eso hoy que el conflicto, la hipótesis de conflicto con el vecino está totalmente perimida, se ha podido de alguna manera avanzar tanto en la integración. Bueno, pero hay que recordar que el siglo XIX es el siglo de Inglaterra en América Latina y los ingleses han sido maestros en el arte de balcanizar, de dividir. Exactamente, bueno, de eso, de alguna manera, eso es parte de la herencia de Estados Unidos, ¿no? De haber aprendido de los padres británicos esta idea de balcanizar. Y en todos los lugares en donde ha estado Inglaterra, y cuando se retiró, dejó un problema fenomenal, Medio Oriente, la India. Un rompecabezas, tal cual, sí, Palestina. Pero parece que los Estados Unidos, a propósito de lo que vos escribís en tu libro, están jugando muy fuerte al nivel de tener, creo que utilizo expresión de tu libro, cárceles o campos de concentración en movimiento, en altura, una especie de nuevo laboratorio para evadir leyes. Hay aviones norteamericanos que secuestran, que torturan, que llevan desaparecidos. ¿Por qué no le contás a la audiencia del tren cómo viene la mano en ese sentido? Que alguno le puede decir, bueno, estos chicos del tren que están viendo mucho Hollywood, ¿cómo es la cosa? Bueno, esto, mira, ya salió en los diarios en su momento. Yo lo que retomo un poco esto y lo profundizo. En realidad, esto empieza con el cambio de la doctrina después del 11 de septiembre, que aparece lo que se llama la doctrina Rumsfeld. Lo más conocido de esta doctrina es lo que se llama las guerras preventivas, ¿no? Es decir, ir a algún lugar, atacar algún lugar ante la posibilidad de que fuera la seguridad de Estados Unidos. Esa expresión ya la usó Hitler en su momento, lo de las guerras preventivas, ¿eh? Exactamente. Y entonces, bueno, nada, lo que sucedió en este momento fue que, como recordarán, se flexibilizaron los derechos humanos y las leyes, y lo que hizo Estados Unidos fue usar muchas de las bases, no las que hay ni en América Central ni en América Latina en este caso, pero sí las de Europa, las de África, las de Asia, muchas de las bases para hacer puentes con aviones donde ellos estaban llevando prisioneros. Estos prisioneros no estaban, digamos, anotados en ningún lado. No estaban blanqueados. No estaban blanqueados, eran literalmente desaparecidos. Desaparecidos, claro. Y en muchos de estos casos, yo ahora no recuerdo exactamente el ejemplo que utilicé, pero en muchos de estos casos el proceso de interrogatorio y de tortura a estos presos se hacía en el aire. Es decir, los aviones solamente aterrizaban para cargar combustible y por cuestiones operativas, nada más. Es decir, que había casos de donde no estaban en la tierra, donde no se podía localizar un lugar físico donde uno puede decir le estaban torturando a tal persona en tal cárcel de Kabul. ¿Pero cómo, de qué se disfraza entonces los distintos gobiernos de Estados Unidos, republicanos y demócratas, para hablar de democracia, para hablar de derechos humanos, para ser un ejemplo occidental para el resto del mundo, entre comillas? Bueno, ese es el tema, un tema que siempre nos sorprende, ¿no es cierto? Porque es el famoso doble discurso. Por un lado sacan los famosos documentos donde hacen la lista de los buenos y los malos en los derechos humanos, cuando en realidad no tienen autoridad moral para decir absolutamente nada respecto de esto. Porque, bueno, ya sabemos, solamente nombrar Guantánamo y ya creo que está todo dicho. Los terroristas de Estado en la Argentina, Videla y toda su corte, podrían considerarse legítimamente defraudados, porque primero los alentaron a hacer el golpe, luego criticaron las violaciones a los derechos humanos, y ahora Estados Unidos, en forma desembozada, potencia lo que los terroristas de Estado en la Argentina efectivamente lo hacen potenciado, tal vez en Guantánamo encima, ¿no? Claro, ahora que nombrás esto, es interesante en relación a lo que ya sabemos de el canal de Panamá, la base en Panamá, estaba en la Escuela de las Américas, donde se formaron todos estos dictadores que vos estás nombrando, Hugo. Pero lo interesante, ahí también, por ejemplo, aparece el doble discurso, porque mientras, por un lado, estamos hablando de los años 60 o 70, mientras, por un lado, Estados Unidos dice que defiende la democracia como el mejor sistema del mundo, como no hay ningún sistema igual. En aquella época, recordemos, existía otro sistema, que era el sistema socialista de la Unión Soviética. Mientras, por un lado, defendía la democracia como el único sistema posible y el mejor, por otro lado, en nuestros países decía que, como los gobiernos eran tan débiles, lo mejor era que gobernaran los militares. Digamos, otra vez ese doble estándar. Y en cuanto a lo que decís, sí, a partir de justamente el 11 de septiembre, yo creo que se cayeron muchos velos respecto de el modus operandi. No se cayeron solo las torres. No se cayeron solo las torres. En realidad, creo que pondría la fecha clave un poquito más atrás. Yo lo pondría con la caída de la Unión Soviética, porque creo que la desaparición de ese ogro, de ese malo de la película, que era el comunismo y que eran los soviéticos, les permitió, hasta la existencia de los soviéticos y hasta la existencia del comunismo, les permitía tener un discurso encubridor. Una vez desaparecido ese rival, ya no hubo forma de esconder la violencia, la violación de derechos humanos. Es decir, cada vez se fue haciendo más evidente que el terrorismo o el narcotráfico o lo que fuera son meras excusas, ¿no? Vamos a hacer una pequeña pausa y ya profundizamos esta historia con Telma Luzzani a propósito de territorios vigilados, cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica. Estamos pensando la hegemonía militar y política como primer potencia militar hasta ahora de parte de los Estados Unidos. Te damos celulares para que nos mandes mensajitos de texto cortitos, 155-930-3048. 15-51-74-94-21. Si andás en Twitter, @GerardoYomal, te pones como seguidor y nos escribís que estamos muy atentos. Dale. Déjanos tu mensaje en el 52-54-0770. Inicio de espacio publicitario. Aunar esfuerzos con una meta común. Desde 1934, en Laboratorios Vago, trabajamos diariamente con el respaldo de un equipo de profesionales que orienta su conocimiento a la búsqueda de nuevas respuestas terapéuticas para ofrecer al cuerpo médico y pacientes productos innovadores de última generación. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud. Todos los libros de Fontana Rosa y Quino, los cuentos de Walsh, toda Mafalda, 20 años de Inodoro Pereira y mucho más. Editó De la Flor. Estés donde estés, podés comprar libros por internet en la página de Librería Hernández. ¿Cómo? Se lo pagás al cartero cuando lo recibís en tu casa. Y si tu compra supera los 100 pesos, en cualquier parte de la Argentina que te encuentres, te bonificamos los gastos de envío. Todos los libros están en www.libreriahernandez.com.ar, la web de Librería Hernández. Vení a conocer la nueva Reserva Natural Urbana, un espacio recreativo que cuenta con diferentes especies vegetales y animales, un bosque nativo, áreas de esparcimiento y visitas guiadas. Entrada libre y gratuita de miércoles a domingos de 9 a 18:30 horas. Prudan y Arena, Castelar Sur, municipio de Morón. Democracia y eficiencia son valores que caracterizan la auténtica gestión cooperativa. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Este mes, en lauditor.info, en la editorial de Hugo Quintana, secretario general de APOC, conozca en detalle un reciente fallo que atañe a la salud de millones de personas que habitan en la cuenca Matanza-Riachuelo. ¿Será justicia? Además, los últimos informes en materia de auditoría sobre el control gubernamental. Elauditor.info. Más que informarse, es entender. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en pressmanhugo.blogspot.com. Periodismo impuro. Seguimos en el tren, te cuento algunas de las cosas que están escritas en el libro de Telma Luzzani a propósito de las bases militares norteamericanas en Sudamérica. Bueno, ella también piensa lo que pasa en relación a Estados Unidos y el mundo. ¿Aviones norteamericanos funcionan como cárceles o campos de concentración en movimiento para evadir leyes? ¿Es un nuevo laboratorio, digamos, que está utilizando Estados Unidos con su política? Entre 2001 y 2005, los aviones de la CIA hicieron al menos 1.245 escalas en aeropuertos, llevando a víctimas de desapariciones forzadas. Te cuento también que, por ejemplo, hasta el 2009, nada más y nada menos que el Pentágono tenía una oficina en el piso 13 del edificio Libertad. Entonces la pregunta a Telma Luzzani, ¿en qué medida pensás, y a propósito hubo una denuncia del periodista Horacio Verbisky en estos días, que los Estados Unidos a través de la CIA, el Pentágono, siguen estando entre nosotros en el actual contexto político? Sí, es interesante esto. En primer lugar, quiero aclarar que, por supuesto, no es solo en la Argentina que tenían oficinas el Departamento de Defensa, el Pentágono, ¿no? Sí, sí. En todos los ministerios de defensa de América del Sur, Chávez tuvo que cerrar también el ministerio, la oficina. Manejaban la policía de Ecuador y de Bolivia, por ejemplo. Exactamente. Es decir, en nuestro caso, como vos decías, estaban en el ministerio, lo cerró la ministra Garre. ¿Cuánto aparecen nuevamente? Bueno, yo creo que de alguna manera siempre se están buscando intersticios para volver y para ir modificando. Tienen una gran capacidad, igual que el capitalismo, ¿no? Tienen una gran capacidad de metamorfosis y de renovación como para estar presentando siempre el mismo frente. Hace poquito estuvo, qué sé yo, ahora no creo que haga todavía un mes, estuvo acá en Buenos Aires Frank Mora, que es el subsecretario de Asuntos Hemisféricos del Pentágono, es decir, aquel que está encargado de nuestra región específicamente. Estuvo con el ministro Puricelli, dieron una conferencia de prensa. Y era llamativo el discurso de Mora porque, por un lado, decía que felicitaba a la región, que una zona pacífica, los avances en derechos humanos y que, por supuesto, de ninguna manera las Fuerzas Armadas tenían por qué intervenir con cuestiones civiles. Es decir, todo el discurso que uno quería escuchar y que, de hecho, es la política que lleva adelante este gobierno respecto de lo que es seguridad y lo que es defensa. Ahora, un ratito después, empieza a enumera los peligros, las amenazas que por las que estamos estaríamos amenazados, y nombra en primer lugar los ataques cibernéticos, un problema que es claramente norteamericano, porque la verdad que nuestra región no tiene ningún problema con los ataques cibernéticos. Pero después nombra tres que son bien complicados. Uno son los desastres naturales, el otro es el crimen organizado transnacional y el otro es el narcotráfico. Entonces, la idea sería tener siempre justificativos para meterse, pretextos. Eso ahí va, porque lo que él utiliza es la palabra necesario. Entonces, si bien nosotros no apoyamos de ninguna manera que las Fuerzas Armadas estén actuando con los civiles, hay casos, hay casos en que esto podría ser necesario que las Fuerzas Armadas ayuden, apoyen, esa fue la palabra que usó, apoyen a civiles o a fuerzas policiales. Con lo cual, estaba, lo que había sacado por la puerta estaba entrando por la ventana. Estaba clarísimo, ¿no? Pero a mí me parece que lo más peligroso que surgió en los últimos años es esta idea que, Chávez es un gobierno democrático en su origen, pero ha sido desnaturalizado en su ejercicio. Por lo tanto, dejó de ser una democracia, claro. Y por lo tanto debe ser condenado de las mismas formas que diferentes dictaduras. Exacto, las democracias no son las que el número de votos que hay en las urnas, sino son las que se apliegan a lo que ellos dicen que es democracia. Exacto. ¿No es cierto? Bueno, estos obviamente también son distintos trucos para tratar de neutralizar un líder que sin duda le puso en serios problemas y lo enfrenta seriamente a Estados Unidos. Justamente yo creo que estas elecciones que vamos a tener ahora en unas semanas, el 7 de octubre, va a ser unas elecciones bien difíciles, porque si bien yo me guío por un encuestador que se llama Vicente León, que me parece uno de los más serios, porque es difícil encontrar encuestadoras serias. ¿Y te da parejo la...? No, da justamente... Él es antichavista, fíjate vos. Uh-huh. En realidad tiene una tendencia antichavista, pero él le da una diferencia de 13 puntos... 13 puntos. ...a favor de Chávez y por el tipo de análisis que él hace, lo dice que es irreversible. O sea, aún con los indecisos, aún, etcétera, etcétera. Pero si vos lees otra prensa venezolana, vos vas a ver que están diciendo que Capriles va adelante. Incluso el diario La Nación, hace unos días atrás, sacó una nota donde decía, hay un run-run como de que una versión, pero estaba dando como que Chávez podía perder... hay incluso a nivel internacional hay artículos que dan a entender de que o hay empate o Capriles va adelante, y es decir que cuando si llega a ganar Chávez, que yo pienso que va a ganar, van a decir que fue fraude. Va a haber fraude y va a haber una situación muy complicada. ¿Y vos considerás, Telma, que estas elecciones en Venezuela son una bisagra para toda la región? ¿Como que lo que pase en esa elección va a influenciar en toda América Latina? Yo no diría bisagra si gana Chávez. Es decir, si gana Chávez, yo creo que se va a mantener en vigencia el mismo tipo de política que hay hoy en Venezuela, y por lo tanto va a ser importante para la continuidad del resto de América del Sur en cuanto a todos los organismos nuevos, UNASUR, Consejo de Seguridad, es decir, que va a reforzar y a mantener. El tema de la bisagra vendría, me parece, si llegara a ganar la derecha, ¿no? Jorge Lanata, empleado de Clarín y que además actúa en consonancia con esa posición, colocó en su nota referida a Venezuela una diferencia apenas de 2 puntos a favor de Chávez. Y sí, por eso digo, el elemento de desestabilización que están usando y que van a tratar de seguir usando es ese, es hacer creer que hay una paridad cuando, ya te digo, yo me baso en este hombre porque la conozco, por las veces que viajé, es una de las empresas más serias y te aclaro que no es chavista. ¿Cuánto jugará la enfermedad de Chávez en el resultado electoral? Desfavorablemente, digo. Sí, según los analistas, no es tanto la gente que no lo vota, digamos, no es la preocupación del venezolano la salud de Chávez, no piensan en que puede morir próximamente. Si hay una deserción de votos para Chávez, tiene que ver más con el tema de la corrupción, no de él, sino de parte del chavismo, de parte del gobierno, que es muy difícil de controlar, y lo que llaman el cansancio

sobrevolaban con agentes y hasta disparaban contra el pueblo. Te cuento que está con nosotros Telma Luzzani, periodista experta en temas internacionales. Acá hay un tuit de Agustín Capó que dice: saludos a la grande Telma Luzzani por la voz y el tema. Aquí un fiel seguidor de Visión 7 Internacional. Y a propósito de eso que contaba Hugo, sí, de lo que pasaba en Bolivia y las bases y Ecuador, leía también por ahí, a ver qué nos decís, que los norteamericanos publicitaban sus bases diciéndoles a la población, bueno, quizás enganchan una yanqui, una norteamericana, sí, y mejora la raza. Decían, bueno, abran el juego, que queremos poner nuestras bases y hasta les van a traer minitas norteamericanas para mejorar su raza. ¿Cómo sí, es eso? Sí, tremendo. Bueno, yo ahí cité en varias partes los argumentos, porque me interesó señalar que cómo se repiten los argumentos cuando los norteamericanos quieren convencer o instalarse. Hay una cierta repetición sobre la idea, sobre la base de que ellos vienen a beneficiar en realidad al país receptor. Puedo hacer referencia a la supremacía racial y misión civilizadora de los Estados Unidos. Claro, pero no lo dicen en esos términos, sino que, por ejemplo, en el caso de lo que está comentando Gerardo, es exactamente la base de Manta. Entonces, ¿cuáles sean los argumentos? Que la base, que la ciudad de Manta iba a recibir una inyección de dinero, dado que como iba a haber marines y soldados norteamericanos, iba a fomentar el turismo, iba a fomentar la llegada de otros norteamericanos, etcétera, etcétera. Que esto iba a generar cierta modernización de la ciudad. Y entre ese listado de beneficios adicionales, además de la seguridad, por supuesto, porque el hecho de tener al ejército más poderoso de la tierra brindaba cierta seguridad, como algo adicional decían, y además hasta se puede mejorar la raza, porque digamos, no completaba la oración, pero si la completamos nosotros es: algún soldado norteamericano se puede enamorar de alguna ecuatoriana de Manta y de ese matrimonio puede surgir una criatura mejorada, digamos. Pues teniendo en cuenta lo que Evo Morales dice sobre las bases, en el Chaco, ¿qué hay efectivamente? Bueno, el Chaco para ahora no hay nada, porque digamos, en un primer momento hubo un intento o una aceptación por parte del gobernador Capitanich de aceptar la presencia de norteamericanos en un operativo de asistencia menor, digamos. Es algo similar a lo que sucede en Concón, en Chile, donde también el Comando Sur o el Pentágono puso una cantidad de dinero para construir una infraestructura para la ejercitación de cascos azules. Es decir, son un primer paso de presencia norteamericana con muy poco personal al principio o con una asistencia indirecta, pero que les permite a ellos una primera aproximación y en el futuro puede llegar a convertirse en una base, no una base como las que imaginamos, las de las películas. Son, en general, bases mucho más pequeñas, con poco personal, con personal rotativo, pero que van teniendo toda la capacidad para convertirse en una base en serio en el momento en que sea necesario. Concón es una de las mejores playas chilenas, además. Ay, sí, no la conozco, pero dicen que sí. Tenemos mensajes de los oyentes, dale. Habla Aldo de Quilmes. Estoy escuchando si está distraído Estados Unidos. No está distraído. Estados Unidos, mientras hagamos lo que ellos dicen y lo cumplimos, como ahora zapatear con la pobreza o con Hugo Morales, así como se hizo zapatear con la derecha, los peronistas, solo no nos dejarían si queremos verdaderamente un país, que es lo que dijo Abelardo Ramos. Hola, soy Augusto Solano, querido conductor del tren. Quería preguntar a la invitada qué papel ha cumplido la masonería en todo este tema, porque la masonería es una de las que junto con Inglaterra en el siglo XIX y parte del siglo XX actuó para dividir, para balcanizar a los países de Latinoamérica, y Estados Unidos, los presidentes de Estados Unidos, la mayoría fueron masones. Muchas gracias, chao. ¿Qué tal, Gerardo y Hugo? ¿Cómo les va? Mi nombre es Carlos. Quería comentarles que hay un tema con respecto a la historia de América del Sur que está poco estudiado, por lo menos en lo que es toda el área hispana, que es que Brasil, como parte portuguesa de América del Sur, es un solo país, no se dividió en distintos países. En cambio, la parte hispana sí está dividida en varios países. Ese es un tema muy interesante y que está poco estudiado. No en Brasil, es un tema muy muy estudiado. Oscar de Chacarita, bueno, uno pensaba, ¿no?, que parte del pueblo norteamericano iba a mantener una coherencia después de esas terribles fotografías que aparecieron con los prisioneros iraquíes, ¿no?, y la cantidad de sadismo que hacían los marines norteamericanos. Bush iba a perder, y bueno, terminó ganando, ¿no?, porque salió antes de las elecciones y ratificaron a Bush con fraude o sin fraude o lo que sea. Es evidente de que el pueblo norteamericano es tan hipócrita como su gobernante. Telma Luzzani, no sé si vos sos amiga de los complots o de las conspiraciones, pero bueno, algunos sugieren que hay o se estarían produciendo en América Latina, otro tipo, obviamente, de lo que pasó en Paraguay, con los golpes institucionales, pero bueno, en relación a lo que algunos denominan situación de inseguridad, y dicen, bueno, de repente en la provincia de Buenos Aires, en Lanús, vos decís, bueno, matan de repente 4 o 5 personas, que no habría móviles aparentes. ¿Vos pensás que puede estar la mano de la CIA o de los Estados Unidos, por ejemplo, en la Argentina, para generar un clima que desestabilice al gobierno constitucional de Cristina Fernández? A ver, creo que puede haber planes de desestabilización independientemente de la mano norteamericana en este momento. Sí creo que en, digamos, en muchísimos casos, como fue el caso de Chile, concretamente el caso de Allende, donde uno si ve todos los elementos que empezaron a incidir en ese golpe, se da cuenta que sí, que son capaces, digamos, que esto de que mueran 4 personas, como decís, como es tu ejemplo, para generar un movimiento de desestabilización, es posible. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, ahí asesinaron a Schneider directamente al comandante jefe del ejército. Claro, lo que yo quiero decir es que no es cuestión de mentalidad conspirativa o no. Creo que solamente mirando los antecedentes, uno puede tener todo el menú posible de distintos elementos posibles. Es decir, el cacerolazo del jueves, yo no creo que haya estado la embajada de Estados Unidos detrás de ese cacerolazo, pero cuando uno mira lo que pasó en Chile y ve que convirtieron a las amas de casa en sujetos políticos desestabilizadores, esa construcción que hubo, uno sabe que eso es posible. Tal vez no estén específicamente lo de este jueves, pero sí sabe que es posible que eso suceda. Me parece que hay, en el caso argentino, no creo que sea el momento ni el deseo de una desestabilización que venga tan directamente de la embajada. No, ¿Qué significa, Telma, por ejemplo, cuando Estados Unidos invita a un escritor como Marco Saguinis, o a un ensayista o poeta como Santiago Kovaslov, y bueno, a los Estados Unidos le pagan pasajes, conferencias? ¿Cuál sería el significado político? ¿Se puede burgar? Sí, es la cooptación del intelectual. Hay varios niveles, ¿no? Puede ser la cooptación en el sentido de crear una situación como de, ¿cómo decir? Te debo de un favor. De compromiso, claro, te debo un favor. Puede ser de formación. Yo creo que las becas, las pasantías, los posgrados en universidades norteamericanas, sobre todo de que fueron intensas durante los 80 para los economistas, era directamente formación profesional, ¿no? Es decir, nuestros economistas, no solo acá en la universidad nuestra, sino también en el extranjero, estaban formados con las ideas de Milton Friedman. Es decir, yo creo que hay varios estadios Disculpame que abro un paréntesis, porque hay una nota de Marco Saguinis en La Nación, donde dice, con relación a un chino que se llama igual Mao Zedong, pero no tiene nada que ver con el otro, que recibió el prestigioso premio Milton Friedman. ¿Y qué te sugiere cuando distintos colegas nuestros, políticos, economistas, consultores, van, cómo decirlo, exultantes a la embajada de los Estados Unidos a propósito, bueno, del Día de la Independencia o algún otro feriado ligado a los Estados Unidos? Besamanos. Y a mí me parece patético. Es decir, nuestro trabajo, vos sabés cómo es, que es parte de eso, es ir a las embajadas, encontrarnos con los embajadores si es posible, o con los especialistas en política, en militar, etcétera, porque nos dan información. El tema es que también sabemos que nos sacan información. Eso no somos tontos para no darnos cuenta. Creo que es como todo nuestro trabajo, hay que tener ciertas alertas, y desde ya que cuando ya estas visitas se tratan de obsecuencia o de directamente, yo te diría, de traición a la patria, porque prácticamente es, para mí es eso. ¿Utilizás esa expresión, traición a la patria? Yo creo que es una traición. Creo que darle información a un extranjero que puede perjudicar a nuestro país abiertamente, yo creo que es una especie de traición. ¿Y entonces, ¿no?, cómo calificarías cuando, de acuerdo a los WikiLeaks, Macri fue a pedirle a la embajada norteamericana, bueno, sí, que trate de oponerse más al gobierno? Elisa Carrió, ¿no? Elisa Carrió abiertamente, sí. Y esto reproducido por algunas personas, algunos civiles comunes, ya ciudadanos comunes, que lo decían también, no en esta marcha, pero sí en la anterior. Pero vos te imaginás, por ejemplo, yendo a la embajada de Estados Unidos, y sos directora de un diario, como hizo Jorge Lanata, y a pedirle al embajador si le puede dar una mano, algún auspicio, publicidad, lo harías? No lo imagino en absoluto. Y no, porque es un digamos, ya yo creo que nuestra profesión, ya pedir auspicios es complicado, porque de alguna manera te está condicionando. Ahora, no todo el mundo puede trabajar de esta manera, ¿no? Pero pedirle encima a la embajada, bueno. ¿Por qué te reís? Pero eso es el nombre del periodismo independiente. Porque, bueno, el que no dice sabe que en última instancia todos los programas tienen auspicios. Lo importante es que en última instancia el escucha o el televidente pueda establecer que conozca cuáles son los avisadores, son sus avisadores, claro. Y saque las conclusiones. Hacemos la pausa y tenemos más preguntas. ¿Todo bien? ¿Te la bancás, Telma? Sí, me la banco. Sí, no hay problema, ¿no? Telma Luzzani, hoy en el tren, dale. Inicio de espacio publicitario. Vamos a aprender para encontrar una mano amiga y un mundo para el hogar. En Hendel le damos la bienvenida a la primavera con las mejores ofertas. MP3 Philips 2 GB, contado efectivo 319 pesos o 12 cuotas de 31 pesos con 99, con tarjeta Hendel. MP4 Philips 4 GB, contado efectivo 449 pesos o 12 cuotas de 44 pesos con 99, con tarjeta Hendel. Radiograbador Philips USB MP3, contado efectivo 499 pesos o 12 cuotas de 49 pesos con 99, con tarjeta Hendel. Vení a Hendel, un lugar para confiar. Promoción vigente del 14 al 21 de septiembre de 2012 o hasta agotar stock de unidades disponibles. No combinable con otras promociones. Válida para todas las sucursales de Hendel Hogar. Textil Valerio Sasif, una empresa que desde hace más de 40 años invierte en el país porque cree en su gente. Paños de limpieza para el hogar y la industria, alta calidad, superabsorbentes, fácil de limpiar, resistentes a los detergentes y lavandinas. Administración y Fábrica, Diagonal 101, número 4749, Villa Ballester, Provincia de Buenos Aires. Teléfono 4580-6590 al 93. Email textilvalerio@textilvalerio.com.ar. textilvalerio@hotmail.com. Fin de espacio publicitario. ¿Sentís que el tren te queda corto? Entonces, te alargamos el viaje. Nos podés leer en www.puedecolaborar.com.ar. Dirige Gerardo Yomal. Periodismo impuro. Minutos finales en el tren con Telma Luzzani. Su último libro es Territorios Vigilados, cómo opera la red de bases militares norteamericanas en Sudamérica. El periodismo está sujeto a un fuerte debate. Sí, está bueno. Está bueno, muy, ¿cierto? Bueno. ¿Cómo te posicionás con estas posiciones del periodismo puro, el periodismo independiente, el periodismo militante? ¿Cómo me posiciono yo? Bueno, a mí la verdad es que no me gusta ninguna de las etiquetas. Uh-huh. Yo, digamos, trato de de, por supuesto, tengo una posición tomada, una posición política tomada, no solo en política nacional, que no, de la cual no me ocupo, sino de la política internacional, pero no una posición de personas. Digamos, no es que yo te digo, bueno, soy pro Chávez o anti Chávez, o soy pro Vladimir Putin o contra Vladimir Putin. Yo tengo posiciones en la vida que son el antiimperialismo, el pacifismo, apoyo la distribución de la riqueza. En función de eso, creo y defiendo algunas políticas y algunos gobiernos, o trato de explicar por lo menos mi posición con respecto a eso, ¿no? De todas maneras, no, por supuesto que como profesional quiero ser, tengo respeto por mí misma y por la profesión, trato de, obviamente, de dar toda la información que tengo, no guardarme la que no condice con mi posición. Por ejemplo, hay gobiernos como el de Irán, que por mi posición ideológica yo no acordaría, un gobierno de tipo conservador, ese tiene una cantidad de características que yo no, por las cuales no adhiriría. Sin embargo, ¿estuviste en Irán? No estuve. Sin embargo, tengo que defender la posibilidad de Irán de tener desarrollo nuclear propio y no tengo por qué desconfiar que son con fines pacíficos. ¿No criticas la alianza de Venezuela con Irán, por ejemplo? No la critico. Es decir, no a priori me pongo en una posición u otra. Yo tengo posiciones tomadas respecto en general en la vida. Y viste que muchos se sintieron molestos, colegas nuestros, que aparecían muy, como se sentían como escrachados por 678. Uh-huh. Viste que le buscaban declaraciones, el archivo, y las reiteraban. No sé, por ejemplo... ¿Compañeros nuestros decís? Ernesto Tenenbaum, ponele. ¿Qué opinás de eso? No, yo creo que, el uso del archivo de 678 a mí me parece extraordinario. Me parece que es una de las cosas más interesantes que tiene el programa, porque revela, una cantidad de información que uno se la olvida o que después no puede sostener. Yo creo que no hay por qué ofenderse de que revele lo que uno ha dicho. En todo caso, la oportunidad de aclararlo, si es que hay que aclararlo. Si se ofenden, bueno, no sé. ¿Pensás que va a pasar algo muy muy importante el 7 de diciembre? Yo creo que va a pasar... Mi impresión es que vamos a vivir días difíciles de acá hasta el 7 de diciembre, y yo creo que sí. Creo que es importante porque, de alguna manera, se va a saber si hay sectores en la Argentina que pueden estar por encima de la ley o no. Y yo creo que todos los argentinos estamos esperando que no haya nadie por encima de la ley, que seamos todos iguales, que tengamos que cumplir la ley todos. ¿Y pensás que el gobierno le va a aplicar la ley, además de la señora de Noble y el grupo Clarín, al señor Manzano, que transita la Casa de Gobierno, o Daniel Vila, o Daniel Haddad, que aparecerían como amigos, entre comillas, del gobierno? Yo creo que sí, que se va a aplicar la ley. Espero que se aplique la ley. Telma Luzzani, autora de Territorios Vigilados, un libro que tiene arriba de 400 páginas, que hemos leído, no en su totalidad, pero nos animamos ya a recomendártelo. Hay algún dato realmente impactante en el libro, vos lo citaste el otro día. El Pentágono gasta en defensa lo mismo que los 193 países del mundo todos juntos. Y a mí, en este mundo que realmente me parece, volviendo a la imagen inicial de la luz, el capitalismo tiene la gran virtud para el capitalismo de iluminar lo que merece iluminarse y en la oscuridad lo que debe permanecer, no conviene. En los ajustes que se están haciendo a los países europeos, se baja la jubilación, se bajan los sueldos, pero los gastos militares no se bajan. Exacto. Cuando algún gobierno quiere bajar gastos militares, dice, no se toca. Alemania le quería vender submarinos a Grecia. Pero una irracionalidad mayor, teniendo en cuenta que los otros días aparece que en Grecia el Banco Central Europeo pidió que trabajen 13 horas diarias y de lunes a sábados. Pero los gastos militares no se bajan. Telma Luzzani, muchísimas gracias por subirte al tren. Muchas gracias a usted. Nos reencontramos con todos ustedes mañana a las 20. Muchísimas gracias. Chao. El tren anuncia su llegada a la estación Radio Cooperativa. Sus conductores, Gerardo Yomal y Hugo Pressman,